Camuflaje para tu equipaje, más de 30 gramos para el viaje y un llamado a Cristo para hacer que baje. La baby es elevada, yo sin dormir nunca me importó nada. Diamantes y cara tapada, fueron a matarme justo cuando no estaba. Bebé, que sube la espuma, vuelan los billetes, yo quiero mi fortuna. Me llaman, pero voy en una.